Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente, y añadiría sororalmente, los unos, las unas, con los otros, las otras. Esto dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son condiciones que tienen que tomar las personas en todo tipo de... Bueno, estamos rápidamente, le pedimos disculpas porque lo llamamos más tarde de lo que dijimos, pero queremos que salga al aire Marco Fernández, porque Uruguay va a ser parte de una campaña internacional que se está haciendo, ya está siendo parte, que tiene que ver con Paraguay. Hoy temprano se habló acá de Paraguay, pero le decimos a la audiencia que recuerde, hace un año nosotros estuvimos en comunicación directa con Paraguay en torno al asesinato de unas niñas, y bueno, ahora Marcos nos va a explicar mucho más, difícil resumir tanta cosa. Buen día, ¿cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, un gusto. Bueno, contanos esta campaña internacional que se está haciendo, de la que Uruguay es parte también. ¿Cuál es la causa que centra esta campaña? Sí, ¿qué tal? Con un grupo de compañeros, organizaciones sociales, organizaciones políticas, somos parte de lo que es la campaña internacional Eran Niñas, que arrancó hace 3 años con unos acontecimientos bastante terribles y tristes que están pasando en la República Hermana del Paraguay. Nuestro objetivo es poder denunciar la política del Estado terrorista e infanticida del Estado paraguayo. En Paraguay hay una situación bastante compleja que tiene que ver con el acceso a la tierra de los sectores campesinos y de los indígenas. Hay una política represiva que ya tiene larga data en el Paraguay, que la podemos ubicar desde el final de la guerra de la Triple Alianza hasta la actualidad, donde la población campesina viene siendo fuertemente golpeada, reprimida, y sobre todo violentada en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra. Para todo lo que es la cultura y el mundo campesino en el Paraguay, estamos hablando de un país que, en comparación con el resto de los países del Mercosur, todavía concentra y tiene una población rural bastante importante, sobre todo vinculada con la población indígena y la población campesina, y la política del Estado paraguayo en lo que tiene que ver con la concentración de la tierra. Estamos hablando de que en Paraguay apenas poco más de 3.000 personas, sobre todo terratenientes de origen brasileño, argentino y también uruguayos, son dueñas del 85% de la tierra. Desde ese lugar es que nosotros estamos denunciando el infanticidio de Lilian y María de Carmen Villalba. La familia Villalba y Oviedo en el Paraguay, junto con un montón de otras familias, viene viviendo un proceso de represión, de estigmatización muy grande. Estamos hablando de que Lilian y María del Carmen Villalba eran niñas de 11 años, miembros de la familia Villalba, que fueron brutalmente asesinadas y torturadas por el ejército paraguayo, en particular por un cuerpo que se llama las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que ya ha sido denunciada en varias oportunidades por tortura, por violación a los derechos humanos, y la desaparición de Lichita, la hija de Carmen Villalba, que en su momento tenía 14 años y hasta el día de hoy continúa desaparecida. Y nosotros estamos denunciando que la responsabilidad de todos estos sucesos son de las Fuerzas de Tarea Conjunta Paraguaya y del Estado paraguayo. Claro. Es un tema que abarcó, me acuerdo, en su momento hasta asuntos diplomáticos, ¿no? Porque la frontera entre Argentina y Paraguay es una frontera muy activa, obviamente. Bueno, uno va a Argentina, hay muchísimos paraguayos viviendo en Argentina, pero en este caso había habido hasta un traslado, cruce de frontera. El presidente de Paraguay en su momento había salido a hacer como una campaña política de él, ¿no? Mostrando que había capturado a gente peligrosa y cosas por el estilo. Sí, Lilian y Marian del Carmen de Villalba, estas niñas que fueron asesinadas por el Estado paraguayo, eran niñas que eran argentinas, ¿sí? La familia Villalba, como les contaba, viene viviendo un proceso de represión y muy grande, que lleva ya décadas. Entonces, hay mucha población paraguaya que está exiliada en distintos países, entre ellos en Argentina. Y Lilian y Marian del Carmen Villalba no conocían a sus padres. Sus padres son integrantes de una organización revolucionaria, el Ejército Paraguayo del Pueblo, que viene operando en algunas zonas del norte del Paraguay, sobre todo en las zonas donde el agronegocio sojero y los grandes terratenientes ganaderos tienen un poder muy grande, una concentración de la tierra muy grande. En esa zona es donde se está llevando adelante una disputa muy grande entre esta organización revolucionaria, los latifundistas y el Estado paraguayo. Estas dos niñas que eran nacionalizadas argentinas, habían nacido en Argentina, cruzaron al Paraguay para sí. tratar de conocer a su familia, a sus padres, quedaron atrapadas dentro del Paraguay en el contexto de lo que fue la pandemia, y en ese contexto fue que el ejército paraguayo hizo un montaje donde presentaron una supuesta captura del grupo guerrillero, de personas peligrosas, y en realidad eran personas que estaban totalmente desarmadas. En esa emboscada cae presa Laura Villalba, ¿sí? Y son asesinadas previamente, torturadas, estas niñas de 11 años, Liliana y María del Carmen, y es desaparecida Lichita, que hasta el día de hoy no sabemos del paradero de Lichita. Estamos hablando de un brutal ensañamiento del Estado paraguayo contra la familia Villalba. Estamos hablando de, por ejemplo, Carmen Villalba lleva 18 años presa, ella ya cumplió su condena, está prácticamente secuestrada por el Estado paraguayo, y Laura Villalba, que era quien estaba acompañando a estas niñas para poder conocer a sus padres, en estos momentos se está realizando un juicio. El Estado paraguayo la hace responsable de no haber cumplido con las responsabilidades como madre, cuando fue el propio Estado paraguayo que las capturó, que las torturó y las asesinó, ¿no? Estamos hablando de un proceso también de revictimización también de la familia Villalba, que es parte de todo este proceso de represión que está viviendo la sociedad paraguaya, ¿no? Claro. Y este brutal ensañamiento contra la familia Villalba. ¿En qué va a consistir, qué actividades se van a hacer acá en Uruguay como parte de toda esta campaña internacional? Ahí está. Nosotros tenemos en el momento dos actividades previstas. El martes 21 a las 18 horas en el Centro Social Cordón Norte, ahí enfrente a la Porriquera, enfrente a la Plaza Seregui, vamos a organizar una charla para tratar de conversar y explicar todo lo que está pasando, todo el contexto político, económico, geográfico del Paraguay, que explica un poco también toda esta situación. Es importante entender que la introducción del agronegocio en la mediados de los 2000, la soja transgénica, claro, profundizó todo este proceso de expulsión desde el mundo campesino. La soja transgénica empujó toda la frontera agrícola del Paraguay hacia el oeste, hacia el Chaco. Entonces el proceso de expulsión campesina e indígena se profundizó con la llegada de la soja transgénica, que entra de contrabando al Paraguay de forma ilegal por Argentina. Entonces, el 21 tenemos esta actividad en el Centro Social Cordón Norte, y el 29 en Daniel Muñoz y Requena, ¿no? Daniel Muñoz y de Requena, ahí enfrente de la Plaza Liber Sereni, ahí va, a las 18 horas. Y el jueves 29 estamos organizando de Bolívar y Rivera una marcha al consulado del Paraguay para denunciar esta situación, exigirle responsabilidad al Estado paraguayo y la aparición con vida de Lichita. Esto es con participación abierta, obviamente, hay unos días para la convocatoria todavía, pero decinos quiénes están convocando para estas actividades. Bueno, está convocando Plenaria Memoria y Justicia, la tendencia clasista combativa, Prounir, la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Revolucionario Oriental, y se me está pasando también ahora alguna otra organización también que está convocando, Coordinación para Luchar de AEBU. Es una coordinación abierta, invitamos a todos los compañeros a sumarse, porque hay un manto de silencio muy grande sobre el Paraguay, un país con el cual nosotros tenemos una deuda histórica desde la guerra de la Triple Alianza. Hay muchos intereses económicos también uruguayos en el Paraguay, hay muchos terratenientes de origen uruguayo que están comprando tierras en el Paraguay, o sea que son parte también de todo este proceso de expulsión y asesinato de campesinos. Hay apellidos de los más conocidos que están comprando grandes tierras en Paraguay, caso de Bordaberry, y creo que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Paraguay, porque nos ayuda a entender también otros fenómenos que están pasando vinculados con todo el tema del narcotráfico, el contrabando. Es un tema muy interesante para analizar, porque el entender lo que pasa en Paraguay nos ayuda a entender también lo que está pasando en nuestro país y en toda la región. Exactamente. Marcos, nosotros vamos a estar recordando esta convocatoria en los próximos días. Te agradecemos mucho por este tiempo de hoy. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.